Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos comenzando una nueva edición de este programa que os traemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, para el medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Un programa que, como sabéis, se fundamenta en las músicas de los pueblos del mundo, las músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y en este caso, además, tenemos la alegría de poder disfrutar con una música sumamente auténtica, como estáis viendo, y que además, pues, no está confeccionada, empaquetada, editada en alguna de las grandes ciudades occidentales o en los países occidentales, sino que estamos escuchando el fruto del trabajo de un sello ubicado en Mali. Así que estupendo que iniciativas como estas también se puedan llevar a cabo sin tener que irse, como digo, a las grandes ciudades occidentales. Se trata del sello Mieruba, que desde hace algunos años está publicando una colección de discos bajo el título de The Lost Maestros, es decir, Los Maestros Perdidos. Una serie principalmente de EPs que de alguna manera se recopilan en el disco que os estamos presentando ahora, The Lost Maestros Collection Volumen 1. Un disco ya de larga duración con 16 piezas, algunas de las cuales y algunos de estos artistas vamos a disfrutar con ellos en esta edición de Mundofonías. Como por ejemplo, aquí teníamos a Zumana Tereta. Este artista maliense falleció en el año 2017. Es maestro de ese violín, de ese rabel de una sola cuerda llamado Soku, y además nos cantaba con esta emoción y autenticidad que hemos comprobado en esta pieza titulada Dunia, que es la que abre el disco, esta recopilación de Lost Maestros volumen 1 y también esta edición de Mundofonías. Pues otro de los maestros perdidos, que además pues se perdió, digamos, su presencia en esta tierra, el año pasado, en 2020, es Tiowa Dembélé, representante de la cultura del pueblo Bobo, con presencia sobre todo en Burkina Faso y también en esta zona de Mali, en Ségou, que está cerca de lo que fue la antigua capital de ese reino, del reino Bobo, Mandiakui, que es donde nació este artista, Tiowa Dembélé. Vamos a escucharlo con esta pieza, Mahari. Yowere mari benule mi bene yo Eso yowere mari benule mi bene yo Enu churo yima munyu beta o were zun sowe Ela bene na tu beni lomi nyanya neme woro Elo o mase ebwa fata ba iri ma tere Madena muni ma o be mi pa Ma tumbe mi ze mwa mi mamuni Elo bene na tube ni lo mnya ya ne me woro E ba jina ma fina muni sabu se zo uramu O ya ba mine na to we nuwana Elo nyuma tumbe mi ze mwa o mamuni Na muni ma o be mi pa Ebanyina mafina muni sabu sezo uramu Elo omase ebwafa taba iri matere Elo oi aba minena towe nuwana Made tabumbe ama aribelule mibene yo Elo baru dawuda dambere lonya yandeme woro Dambele banu lo nyanya neme woro Enu churo yima munyu beta o woro zun sowe Mbaro dawda dambele lo nyanya neme woro Elo sobo la beradu lo nyanya neme woro Banyina mafine muni sabu sezo uramu Elo o mase ebwata taba iri matere na muni ma ove mi pali winuna baru anu yeli delo wabwa ame bina baru dawda damela lo wabwa ame bina Fine muni sabu sezo uramu Elo o masebo afa taba ili matere E na muni ma o bemi pali huinuna Elo nyuma dumbe mi ze mwami mamu pene na tu beni le mia ya ne me woro era me che wa za du ta me be we bara bure elo oi aba mine na to we nu wana bumbe ama ari belule me bene yo oi aba mine na to we nu wana Tabume amari belule bibene yo Oi aba minena to wenu wana Tabume amari belule Veamos otro de estos artistas que están en esta recopilación de los maestros perdidos y realmente gracias a esta recopilación hay información disponible de estos maestros, porque de hecho todo lo que hemos encontrado asociado a este artista, Diogo Dembélé, es gracias a este trabajo, a esta recopilación del sello Mieruba. Como decíamos, Diogo Dembélé era representante del pueblo Bobo. Su primer disco lo lanzó en 1994, ya llamado Tendoro, y el último ha sido Bua, que es como se llama el idioma del pueblo Bobo en su propia lengua. Esta música de este pueblo ha tenido además una influencia muy grande en la música de Ségou, que está por la zona, digamos, sur-central de Mali. Mali tiene una forma bastante rara, si lo veis en el mapa, y esto está como un poco por el medio hacia el oeste y un poquito hacia el sur. Ségou precisamente es la sede de este sello discográfico Mieruba. Como decía Araceli, está en esa ubicación a orillas del gran río Níger y en esa franja casi limítrofe entre lo que es la zona más frondosa y ecuatorial hacia el sur y el desierto del Sáhara hacia el norte. Vamos a seguir explorando esta colección de The Lost Maestros, los maestros perdidos, en este caso con un grupo llamado Tambaura Jazz. A lo largo de las décadas, pues era un poco una moda ponerle ese apellido de jazz a grupos que realmente no hacían jazz en África. Bueno, eso también, por ejemplo, ha ocurrido en Europa del Este, pero que sí aludía pues, a una especie de concepto cosmopolita o una intención de ese tipo. En este caso se trata de un grupo formado en los años 70, cuando se celebraba unas semanas culturales en el país y cada región, digamos que enviaba a la capital, a Bamako, unos representantes. Los representantes de la región de Calles eran Tambaura Jazz. Ellos vienen de la ciudad de Kenieva. Yo creo que ahí nevar nieva poco, pero bueno, de ahí justito en la esquina occidental de Mali, muy cerquita ya de Senegal. Se juntaron recientemente para, de hecho, lanzar un tributo, un homenaje a uno de sus miembros originarios, Mamoudou Camara, llamado Mangala. Así que 40 años después de aquellas apariciones, aquí tenemos la música de Tambaura Jazz dentro de esta colección Los Maestros Perdidos, volumen 1, desde Mali. Sabali ko Sabali kanyi Escuchábamos a este grupo Tambaura Jazz desde Mali dentro de esta colección The Lost Maestros, este grupo que se volvió a reunir no hace mucho tiempo para estas grabaciones 40 años después de su formación en los años 70 y también como homenaje a uno de sus componentes originarios, Mamoudou Camara, a quien se conocía por su apodo Mangala Camara, nacido en el año 1960, que grabó su último disco en el año 2010. Poco después moriría y el disco ya fue publicado después de su fallecimiento. Y precisamente de ese disco vamos a escuchar una pieza que se incluye en este recopilatorio de The Lost Maestros volumen 1. Se titula Fantaden y, como digo, estamos con este artista Mangala Camara.

chamaco yo soy, chamado fini checañi dola ni doye, pendiguía debe mate me maca, chamado fini checañi dola ni doye. Chamaco yo soy, chamado fini checañi dola ni doye, pendiguía debe mate me maca. Hemos seguido con esta recopilación de los maestros perdidos, aunque este no está tan perdido porque, según sabemos, de momento sigue vivo. No es demasiado mayor tampoco, tiene 53 años y es Askia Modibo, cuyo nombre verdadero es Modibo Kone, y de hecho con ese nombre realmente empezó su carrera discográfica, que ya fue hace bastante tiempo, en 1988. Él se considera un hombre del reggae y viene de una familia songhai. ¿Qué es esto? Realmente ese término hace referencia a un conjunto de pueblos por esa zona y además el nombre viene del antiguo imperio songhai que estuvo en alza en los siglos XV y XVI en la parte de África Occidental. La canción que hemos oído de él, de Askia Modibo, era Sebela. Pues vamos a continuar explorando la música de otro de los artistas incluidos en esta colección de The Lost Maestros. Este tampoco está perdido, está bien localizado en Ségou, esta ciudad donde tiene su ubicación también este sello discográfico de Mieruba. Es uno de los más cotizados maestros percusionistas de toda el África Occidental. Su nombre es Daouda Dembélé, aunque es más conocido como Labuzou. También es constructor de instrumentos, así que si pasáis por Ségou, pues os podéis llevar un buen djembe, a lo mejor. Le vamos a escuchar con una canción que aúna diversos idiomas, entre ellos un poquito de inglés, lengua en la que está también el título, So Happy in You. Ma pri pra ma yi dunia kono ya, Tijani. Ma pri pra ma yi dunia kono ya. para tugu pra bi bi ba ba ba ba ba ba bi bi bi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba bi ba ba yeah una yelelele. Escuchamos esta pieza desde Segú, desde Mali, otro de los ejemplos de este disco de Lost Maestros, volumen 1, editado por el sello Mieruba, recopilando también pues numerosas grabaciones anteriores que ha ido publicando desde el momento de su aparición en el año 2008, este sello maliense. Así que enhorabuena por el buen trabajo y por el buen gusto y la buena música a los amigos de este sello, Mieruba. Os deseamos muchos éxitos y que nos sigáis haciendo disfrutar con estas músicas. Lo que oíamos concretamente es un artista que, a pesar de estar en esta colección de Lost Maestros, pues está, como digo, bien localizable en Segú, en su ciudad, el percusionista La Buzú. Y el último artista que escucharemos por ahora, al menos dentro de esta recopilación de Lost Maestros, es Adama Namakoro Fomba, de la localidad de Dioila, que está más o menos a 2 horas y media hacia el este desde Bamako. Y ese artista, Namakoro Fomba, tiene como repertorio sobre todo música del estilo del pueblo Bambara, que es una de las ramas del pueblo Mandé. Además, su repertorio recuerda al rito Komo, que es una serie de ritos de transición entre diferentes etapas de la vida. La pieza que escucharemos es Kanu. Halina dana fulima kanga nyokon fu miria nyumauna. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Lloraré por tu cariño con llanto de amargura, y ahora que estoy solo, que nadie me escucha, voy y a tratar de olvidar una vez fuiste mía. Voy con mi sueño a matar este amor de mi vida, mi ilusión en mil pedazos por ti, vida mía. Ahí estamos. Ay, que sola está la casa, que triste está mi vida desde que tú te fuiste. Vi por la calle solo, borracho de vino, por ver si puedo olvidar. Y aquel bello que recuerdo tan bello, y más de agua, no lo puedo borrar. Y en una fiesta bailé, te vi por primera vez. Ay, se te caía a ti el pañuelo bailando por bulería. Ay, ay, que lucía tu pelo negro. Seguimos en Mundofonías. Como veis, hemos cambiado de estilo. Estábamos disfrutando con esas maravillosas músicas de África, de la colección de los Maestros Perdidos, de los Maestros Collection, del sello Mieruba. En realidad, el nombre del sello es Mieruba-ML, el acrónimo de Mali. Y hemos continuado, como veis, pues por bulerías flamencas, con este artista llamado Morenito de Illora. Un disco que recuperamos de nuestro archivo, el que acaba de sonar, editado en el año 1994, con el título Yo quiero volar. Y traemos a Morenito de Illora en esta pieza que, ya veis, pues empezaba la cosa como muy triste por ese amor perdido y no sé qué, pero luego de repente pues animaba con eso de la cabaña al lado del río, con lo de los besos y esas cosas. Al final resulta que se pone un poco mal la cosa otra vez porque se ha muerto un gitano bueno, pero resulta que ese gitano va al cielo y ahí montado la fiesta flamenca pues con todos esos grandes artistas mencionados, la niña de los peines, Juan Talega, etcétera, etcétera. Así que, bien, pues ahí queda la cosa. Fiesta en el cielo era, de hecho, el título de estas bulerías. Y como digo, traemos a Morenito de Illora porque él va a estar actuando en su localidad, en Illora, en la provincia de Granada, en tierras andaluzas, dentro del festival Parapanda Folk, que celebra ya su 30ª edición entre los días 26 de julio y 1 de agosto. Concretamente, Morenito de Illora estará el día 28 en un festival por el que también pasarán Emilio Villalba y Sara Marina, Fandila, Los Malagatos, La Musgaña con Vanessa Muera, La Manda Morisca, Miguel Cadavieco y Agnieszka Maciniuk, Luarna Lubre, etcétera, etcétera. Y en el que tendrá también lugar la cuarta edición del Foro Folk Ismael Peña, una especie de encuentro, congreso, una serie de actividades, conferencias en torno a las músicas tradicionales. Pues seguimos con más música gitana después de Morenito de Illora, pero vamos a escuchar música gitana que llega desde Hungría con motivo de un concierto que van a tener en Rumanía. El grupo es Changalo, actuarán el domingo 1 de agosto en el festival Mera, que tiene lugar en Mera, que está en una zona de Rumanía donde la cultura húngara tiene mucha presencia. Aparte de Changalo, van a estar, por ejemplo, también desde Hungría, el grupo Bábara, Parnograts, un grupo de músicas gitanas también de Hungría. También estarán, por ejemplo, Fanfara Transilvania y un montón de talleres de canto, de baile, bueno, un montón de actividades muy interesantes relacionadas con las culturas tradicionales. Así que vamos a despedir Mundofonías con este grupo Changalo. Y no os habrá pasado desapercibido que durante estos anuncios festivaleros estaba sonando, evidentemente, como tiene que ser, esa estupenda música de nuestras Mundofonius, que nos sirve también para recomendaros otro festival, aunque ya de este no nos va a dar tiempo a escuchar algún ejemplo musical, el de Manda Folk, que se celebra como de costumbre en el Valle de Valdelaguna y Huerta de Arriba en Burgos, con actuaciones como las de Ursaria, Ringo Rango, Alicornio, Neonimus, Los Hermanos Cubero, etcétera, etcétera. Pero como comentaba Araceli, nos vamos a despedir con Changalo, presentes en el Festival Mera, despidiendo esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta y media galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y también que nos encontráis en los perfiles sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Oda van a ruhája, mert egyik cigány azt mondja másiknak, ruha nélkül ne menjünk el a bárba. Mert egyik cigány azt mondja másiknak, ruha nélkül nálunk felénk a leányok úgy élnek, hogy bótba mennek, szivartubákot vesznek, mert még teszik az ügyes legény zsebébe, hogy csalják ki a szerelmet belőle. Mert még teszik az ügyes legény zsebébe, hogy csalják ki a szerelmet. A jég, a túj, a jég, túj, tiszta! pumioj. Na szargo ci znam pucho mi to bo, bo, bo, bo, ri. Tak no pucho ja raso, syke o sunio do manio. Me ri, tak no pucho ja raso, syke o sunio do manio. Me rodu swoju kinde ne kioj. Nikam obunam nasze mi bo, bo, bo, bo, ri. To stara nam rekao.